Saber cuando llega el momento. Tal vez ha llegado el momento de que el sueño despierte en sí mismo. Se mira el firmamento. Las planicies, los cabeza. Seguiremos flotando en el aire, inflamándote desde adentro, cantando nuestra suave melodía. Cuando el barco en que vamos se hunda, no me sueltes y cierra tus ojos, solo espero que el dolor sea corto.